El tiempo neto de juego me sorprendió muchísimo. Yo pensé que era un poco más alto, ¿eh? Así que si se ponen como un reloj 30 minutos, se pueden hacer partidos más interesantes de tiempo neto, si en alguna vez se llegan a implementar, ¿no? El promedio que da el Independiente es 50 minutos, 30 por tiempo, digo, ¿no? O sea, 60 minutos en total, una hora neta de juego. Una hora neta de juego. No sé si es para el fútbol, no sé. Estamos acostumbrados al básquet. Pero ¿sabes qué evitas? Está bien, que el resto se tire, que haga tiempo. Se tira igual, que se queden 3 horas el público en la cancha. No sé si por acá no importa nada. No, se tiran igual, pero cuando vos adicionas 3 minutos, te meten los 3 cambios. Más los 3 tuyos son 6 cambios. Generalmente eso es en el deporte, generalmente que se juega con los brazos, hay otra precisión, la pelota no se va tanto afuera. Acá es distinto, se juega con los miembros inferiores, no hay tanta precisión. No es lo mismo darte un pase con la mano que darte un pase con los pies. Uh-huh. Le agradecemos a Siempre del Rojo y Basta, sí, que ya levantó la nota de Ricardo Fraga Navia, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, mirá qué velocidad. Así que gracias, porque siempre levanta las notas del programa, si es que le parece que son importantes, si no, obviamente no. Alejo Fraga pregunta y titula cuando se va. Susana Almaraz dice: y después se quejan del equipo. Nico, Juan, Alcaín, qué equipazo, dice. No, mita, tiene razón. Bueno. Llegó Amelia. ¿Habrá alguien del otro lado para que quiera hablar con Amelia? A ver, yo quiero escuchar un llamado, pero el llamado tiene que ser para hablar con Amelia. Solamente el llamado es para hablar con Amelia, en lo posible de alguien que no haya hablado ya con Amelia, ¿no? Esa es la idea, pero tiene que ser para hablar con Amelia. No hablemos de fútbol. Se terminó la hora de Campanas del Infierno, empieza la hora doble, donde participa Amelia, donde la cabeza de este grupo, Fede Simonetti, no lo veo. ¿Dónde está Fede, Amelia? Nadie sabe, finalmente. ¿Por qué directamente no llega a las 6 de la mañana? ¿Por qué llega siempre tarde? ¿Y a usted le exige llegar temprano? A mí me tienen desde las 3 de la tarde acá. ¿Y dónde estaba? Si yo no la vi cuando entré a la radio. Ah, porque yo estoy en un sótano abajo. Hago tartas, coso. Ah, la tienen como el jorobado de Notre Dame, en un sótano. Toco las campanas. Igual campanas abajo hay. Sí. Campanas, sí, del infierno. Mire usted. Qué bien, Amelia, ¿eh? Así que de las 3 de la tarde que está la radio. Sí. ¿Y sí, cocina? Sí. ¿Usted se cocina para usted acá? Me cocino para mí, cocino que había para la gente de la radio. Siento que había tenido problemas con la cocina de su casa. La gente del hospital de acá al lado también cocino. ¿Ah, sí? Claro que sí, querido. ¿Mucho zapallo? ¿No? Mucho zapallo. Hiervo 700 kilos de zapallo por día. ¿700 kilos? Sí. Con un anafe. ¿Con un solo anafe? Sí. Y quiero imaginar, para optimizar el tiempo, que deja el líquido, lo deja y va sacando el zapallo cuando está, y deja el mismo líquido hirviendo. Nunca y se cambió ese líquido. ¿De cuánto hace que está ese líquido ahí? Y yo arranqué con esta changa el 2 de abril. ¿Y todavía tiene el mismo líquido el zapallo? Mismo líquido. Son como las empanadas de la feria. La misma grasa por un mes, por lo menos. Claro, tranquilamente. Pero riquísimo. Sí, bueno. Las mejores. Después, sí, las repetías un poco. Bueno. Pero las mejores. Las mejores. ¿Hay alguien que quiere hablar con Amelia, Darío? A ver, ¿quién está del otro lado? Dios. Hola. Buenas noches, Borja. Sí, ¿quién habla? Jacinto Almaraz, y hablo para desenmascarar a Amelia. ¡Bueno! ¿Vos a ver, vas a acordar bien de mí? Sí. Ah, pero ya habló Jacinto con Amelia. Exactamente. Pero no, pero ya habló. No. El tema es que alguien que no haya hablado con Amelia. Borja, Amelia no había estado. No estaba Amelia. Hablé con Martínez, hablé con todo el mundo, pero Amelia ese día no estaba. Ah, tiene razón, no habló con Amelia. Yo es no verdad. Tuve la oportunidad de hablar con esa señorita. ¿Yo te acordás que era el señor que manejaba las locomotoras? Sí, claro. Claro. Y yo te voy a descubrir, Amelia, te voy a decir algunos datos. A ver. Amelia, vos me conociste a los 14 años. Sí. Vos te vas a acordar de las travesuras que teníamos en Kilo 5, los viejos vagones de carga. Se está emocionando. Yo te digo una cosa, yo les voy a comentar. Amelia tiene mucho más años de los que dice. 89 tiene. No, ella va a cumplir 93. Jacinto, cierra el ojete. No quiero cerrar nada. Demasiado callé esta vida por ser tu amante hasta donde pude. Luego apareció esa persona adinerada que me dejaste. Escúchame, Jacinto, fuiste vos el que me dejó. Yo soy Jacinto Almaraz y te acordás lo que me pedías siempre. Por supuesto, dame Jacinto Almaraz, te decía. Dame Jacinto Almaraz y me la das por... No, Jacinto. Jacinto, ¿por qué te fuiste? Yo ese día me acuerdo como si fuese hoy. Estábamos juntos y yo te había dicho que mis padres no aceptaban el matrimonio con vos porque eras pobre. Vos no me querías porque yo era pobre, era un maquinista. Yo te amaba y estaba dispuesta a escaparme con vos. No, mujer, no hables estupideces porque si me hubieses querido... Espera un poco. Los dientes se me están cayendo. No se rían porque van a llegar a esa edad también. Sí. Yo te voy a decir una cosa, hijo. Sí. Ya, vos no te metas. No me meto. Hablen entre ustedes. Sí, esto es algo que hay que solucionarlo. ¿Vos te acordás en aquella oportunidad que habíamos ido a ver a Independiente? Sí. Porque yo también quiero contar la otra verdad de Amelia. Amelia se hizo de Independiente de grande. Ella era hincha de Racing. Bueno, sí. Bueno, sí, las pelotas. Ahora no digas que bueno, sí. Jacinto, sosiegate. No, pero no es así, Amelia. No podés mentirle en la hipocresía barata. Yo me volví otra Amelia cuando vos me dejaste. Yo era un ser puro, quería el amor. Y ese día me acuerdo como si fuese hoy, Jacinto. ¿Te acordás, Amelia, cuando me pedías el tembleque en la locomotora? ¿Te acordás? ¿Qué manera de tembleque? ¿Te acordás ese día que nos dieron un tren para correr a La Plata y lo hicimos rápido? No paramos en Sarandí, que estábamos ocupaditos. ¿Te acordás, pobre gente de Sarandí? Bueno, están casas que han pasado allá por el 60 y 50 y pico. Jacinto. ¿Estás bien, Amelia? Sí, así. ¿Qué comiste hoy? Jacinto, ¿sabes qué comí? Fideos, como mancuello. Hoy a la mañana me desperté y me recordé, te recordé a vos. Y sí, hice la tarta pascualina que tanto te gustaba. Ay, Amelia, no me hables de eso. No me hables de eso, Amelia. Ya no tengo ni dientes para morder. Seguís teniendo de conservar las piezas dentales. Todas, Jacinto, escúchame. Yo el día que vos te fuiste, a partir de ese día me prometí algo. Iba a encriptar mi corazón para vos, Jacinto, y así sucedió. Escribí a diario el nombre Jacinto. ¿Te acordás las cartas que me escribías, Amelia? Me las acuerdo de memoria, Jacinto. Las tengo en clave morse, ¿te acordás? Porque lo hacen claro, porque en aquel entonces en el ferrocarril se dejaba utilizar las viejas estaciones como cosas de los grandes maquinistas, compañeros, y Amelia me dejaba las cartas. Cada vez que veo pasar un tren, cierro los ojos. No, pero siempre te dije que te corras cuando veas pasar un tren. No, bueno, pero ya lo aprendí, Jacinto, no rompas las bolas. Qué gusto me dio hablarte, Amelia. Te amo. No, pero no, tiene que haber una cita. Usted, escúcheme, usted está impertérrito. Simulate. Yo la verdad que estoy... Hay una situación de un reencuentro después de años entre Amelia y Jacinto que yo no puedo creerlo. Acudo atónito a este diálogo que además ya es la... ¿Cuántas veces se hablaron al aire? No. Una sola vez. Es la primera. Porque la otra vez no estaba Amelia. No estaba Amelia, es verdad. Amelia hacía parar el pito cuando hablaba. Bueno, sí. Bueno, muy bien. A ver, yo ahora la tengo en un ringtone. ¿En un ringtone? En un ringtone de mi sobrino, el Cristian. Muy bien. A ver, Jacinto. No me hagas esto, Amelia. Voy a fingir un orgasmo. No, esto es muy fácil. Escúchame, que sea como aquella vez cuando corrimos el carguero a Olavarría. Escúchame, Jacinto. Sí. ¿Te acordás esa vez que hicimos el amor? Sí. Pero hay ¿dónde fue? Veces. Voy a ordenar un poco la situación y después... Sí, andá acomodando el vagón. Vos no te metás, querido. No, perdón. Pero yo le estoy acomodando la cancha a ustedes. Discúlpeme, sí. Jacinto. Sí. ¿Dónde fue el encuentro? En un vagón de carga. En un vagón de carga. ¿En qué? ¿Con el tren en movimiento o el tren detenido? El tren estaba haciendo las maniobras en el patio de Kilo 5. Kilo 5. En Kilo 5. ¿En qué ciudad? Herley. En Herley. Y ahora quedé para Herley derecho, el 85. Bueno, ¿y ustedes ya sabían que iba a suceder un acto ahí o...? No. Ella se apareció entre los yuyenales. Ahí está. Y yo estaba trabajando con la locomotora, entonces habíamos tenido algunos encuentros, pero no habíamos llegado al consumo. El consumo no habíamos. Entiendo. ¿Qué edad tenían? Yo tenía 24 y ella 13. Sí. Ah, era un chica. Pederasta era en ese entonces. Es chica. Era chica, claro. Yo en realidad decía que tenía 13, ¿no? Ya tenía como 31, exacto, pero... Exacto, por eso quiero desenmascarar a Amelia. No, no desenmascare nada, no desenmascare nada. Entonces, pare, vamos a hacer esto. Ya usted paré, estaba dentro del vagón. Ya paré, no corro más trenes. Usted estaba dentro del vagón. Sí, señor. Del furgón, digamos, sí, fuera de cara. Sí, señor. Y de golpe, de la puerta del furgón que estaba abierta... Sí. Usted ve la silueta de una mujer, porque me imagino con la luz desde afuera usted una quedó encandilado. Una preciosa mujer que se acercaba como el repiquetear de una locomotora. Muy bien. O sea, que se acercaba como el repiquetear de una locomotora, se estaba prendida a fuego. Así. Estaba prendida a fuego, hijo. ¿Y usted se dio? Yo no tuve más que dejar el corazón mío en sus manos y dejar que el tiempo haga lo suyo. Muy bien. ¿Y entonces ella entonces le dijo algo? Acoplamos, hijo. ¿Usted le dijo algo? Acoplamos. ¿Acoplaron de una? Acoplamos de y una. Y después de acoplar mucho, ¿ella qué dijo? ¿Qué dijo Amelia? ¿Cómo fue el orgasmo, Amelia? Pasito. Sin freno. Hasta que nos descubrieron, ¿te acordás, Amelia? Sí. El fantasma, ¿te acordás del fantasma que iba a robar manzana aquí en los cinco? Nos descubrió ese sinvergüenza. Qué sinvergüenza, ¿no? Porque contémosle a la audiencia, las manzanas llegaban de Río Negro y nosotros nos hacíamos los colchones con las manzanas. Sí. Y vino el fantasma, que era un muchachito que andaba por ahí siempre sacando cosas de los vagones y nos descubrió infraganti. ¿Jacinto? Sí. Quiero detenerme en el pase en una cosa. Más allá de todo de la anécdota, creo que nada va a haber más fuerte que recordar aquel momento a través de un orgasmo de Amelia. Así que yo te voy a despedir, te despide Borsa. Sí, sí, yo te despide Borsa y cerramos con... Sí. La reconstrucción de Amelia, Jacinto. Jacinto. Si un beso muy grande. No, para, no te vayas. Espera, decí esto, Jacinto, sacate el cinto, Almaraz, dámela por atrás. No, ahí está. Ahí va, y ahí arrancó. Un grande, glorioso, independiente de Avellaneda Club. Jacinto, yo me acuerdo aquel día en que yo me subí a un vagón con ojos inciertos. Nunca había subido un tren. Y sí. Jacinto, ¿estás vivo? No, sí, sí, pero tenía que cortar también, ¿entendió bien, Jacinto? Ah. Su parte, su parte. Espere, si tiene alguna... ¿Quiere que le pongamos una cortina erótica? Sí. Cortemos el teléfono. ¿Qué está pasando? Cortemos el teléfono. Sí, tratemos de pensar un vagón de... ¡Basta, Góngora! Me rompe el clima, pero no es por mí, es por Amelia. Claro. ¿Sabe hasta cuánto que no llega este clima, Amelia? ¿Hace cuánto que no llega? Una década, dos décadas, 10 décadas. Bueno, depende. Ahí está. Vagón de tren. Vagón. Jacinto adentro. Jacinto con la frase... Se ve una silueta de Amelia. Claro, Jacinto, sácame el cinto, era la frase. Que Jacinto. Sí. Sácame el cinto y después... Almaraz, no sé cuál. Sí, Espartagán, lo que fuera, pero arrimaba con la frase. Recuerdo. Mi primer viaje en tren. ¿Cómo será esto? Una niña pueblerina jamás soñó en conocer a una bestia de acero tan grande. Una bestia solo puede ser manejada por otra bestia, me dije. Fue entonces que yo vestí un vestido blanco hasta la rodilla, que lo había hecho con mi madre. Solamente interrumpí el blanco de ese vestido un cinto que llevaba, que ahorcaba mi cintura, dejando ver mis caderas. Yo, una chica fresca, con ese aluvión peronista que en donde todos emigraban hacia la ciudad, yo me sumaba a esa masa y me subí a ese tranvía lleno de ilusiones. Correteaba por el tranvía de un vagón a otro, saludando a la gente, guiñando los ojos y tirándole las fresias. En ese momento el tren se acaba y solo una puerta del tranvía, yo y mis sueños peronistas. Sin querer el tren se detiene y el tiempo se detuvo también. Abro esa puerta casi como una niña que abre su infancia para darle paso a la adultez. Y miro un hombre que eran dos vías de tren sosteniendo un monumento. Ahí me cagué. Porque sí, era algo muy fuerte para mí. Sin embargo, retoqué mi pelo, lo miré fuerte a los ojos y le dije: tenga bien de decirme su nombre. Jacinto. Jacinto. Jacinto, sácame el cinto. Inmediatamente me arrancó el cinto como quien me arranca una muñeca de la mano para darme una escoba y convertirme en mujer. Ahí nomás me levantó la pollera, me ensabló la garcha y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM 990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Barata. Yo me voy. Tía barata. coronados de gloria vivamos. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Contenta porque veo que llega nuestra invitada de lujo. Flor Alcorta con nosotros. Ah, vivita y coleando. Invitada de lujo. ¿Ya Vero Lorca ya se bajó? Ahí viene Vero Lorca. Ah, menos mal. Ah, ¿sí? Ah, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Va a llegar más delgada. Flojita. Qué lindo. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Yo triunfé en Comedy Central. ¿Triunfaste otra vez? Triunfé, estuvo Vero, sí, sí. ¿Triunfó? Estuvo Flora, no, Vero. Fue, hola, voy a hablar. Ovaciones. Ovaciones. Ovaciones. Como se dice, la rompió. Ovaciones, ovaciones. Pendeja como loca. Sí, ¿no? Sí, ya. Yo pensé que esta fiesta iba a ser muy de pendeja fan, ¿eh? No, no sé, no lo sé, no sé cómo la vio usted, no. Sí, sí, él tiene su público de chiquitas que gritan así alocadas tipo Beatles. Sí, genial. Le cuento algo, yo me fijo en las estadísticas de YouTube, sí. Y el canal tiene bastantes, o sea que es una muestra relativamente... Férrea. Claro, no es que tengo 35. El 75% de las visitas son hombres. Oh. ¡Epa! Sorprendí, ¿eh? ¡Ay, qué loco! Ah, lo presentamos. Osvaldo. Hola. Flora. ¿Qué tal, Osvaldo? ¡Ay, bien! Handel. Flora. Hola. Handel, Flora. Que habíamos hablado de incluir mujeres, más mujeres en el programa. Y hay otra en el baño ahora. Bueno. Ahí viene. Más, ¿eh? Ahí viene Vero. Dios. Ahora voy yo al baño, los dejo con Vero. Ok. ¿Qué dieron de comer en...? No, por ahí estuvimos... ¿Eh? ¿Bebiendo? Sí. Ah, no me diga. ¿Esta chica también? Ay, no me digas que... Bueno, no me digas que Borsa se dejó abierto el Twitter de vuelta. Qué lindo, Borsa. Ay, ¿qué podemos poner? Pensemos todos. Soy maricón. Borsa se dejó abierto el Twitter. Así que sí, no, alguna linda. Lo podemos pensar entre todos. Chiste básico de chongo. ¿Cómo está? Pero, bueno, otra cosa, por eso. No, nada que ver. Yo, por ejemplo, la otra vez le puse... Ay... qué largo tengo el pelo, ¿qué dice? ¿Me lo corto? Wow, una cosa es así. Lo mismo. Bueno, pero además sí, el entonación se la estoy poniendo yo. Bueno, le ponemos otra cosa. ¿A no, quién pongamos le gusta? Tipo, independiente me lo paso por el culo. No, gracias, puede traer problemas. Le puede traer problemas, otra cosa. Le puede traer problemas. Sí, otra cosa, a ver. ¿Quién es el Hola, Vero, ¿cómo estás? Saludémosla. Vero, hola. ¿Cómo andan? Muy bien. Mira, el de programa anterior se dejó abierto el Twitter y siempre que se deja abierto el Twitter, acá la gracia es mandar un mensaje. Le podríamos pedir a los oyentes, pero si quieren, elijan el mensaje que le dejamos a Borsa en su Twitter, 4010-7157, 4010-7158, no 7121, cambian todos los días los teléfonos. Debe acá estar escuchando y por ahí lo cierra. Y bueno, creo que me tendría que mandar un WhatsApp, pero no nos está escuchando. Entonces, ahí está, 4010-7157, 7158, nos dejan. Está Lionel Marcus, nuestro productor, ¿se acuerda? Mira, Vero, claro. Saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. Si no, lo empezamos rápido nosotros. Hola, Góngora. Darío Góngora está en la operación técnica. ¿Quiere dejar algún mensaje a Borsa en el Twitter? Bueno, no importa. Usted no se mete en esas cosas. Dice, yo no. Yo con eso me parece que no. Me parece una pavada. Me parece una pavada. Escúchame, Flora, mira. Rápido, necesito un tweet para ponerle Flora en alguien. Es una fábrica de, sí, de chistes. Ah, pero cualquier cosa. No importa las descripciones físicas. Alguien que se olvidó el Twitter, se dejó el Twitter abierto. Y nada, hay que poner algo, un tweet. Se lo olvidó. Para molestar a alguien, básicamente. Sí, eso lo hacen mucho en las oficinas los varones. Yo trabajo en empresas que lo hacen. Es divertidísimo. Pero no es siempre decir, ay, me la como, cosas así. Bueno, ya está. Ya está, ya me hiciste la clara. Ya está. Pero no lo hablé con las chicas. Bueno, para mí tiene que ser algo como buscar el sindicato. Yo pondría como algo de... Claro. No es de... No, es de independiente. Aló, mis queridos borsalinos, ¿qué tienen para recomendar hoy? Ah, perfecto. Por ejemplo... Aló. Me gusta el aló. Aló. Facho, como... Para mí, Bocuxalía no está tan equivocado. Y se ha un claro. bárbaro. Aló, mis queridos borsalinos. Ahí está. Borsa, hasta ahí va bien. Muy sí, bien. Ahí viene bien, sí. Claro, entonces, ¿verdad? Soy machista, por ejemplo. No, porque algo, machista, pero algo que, es buena esa. Algo que no lo prejuzgue, pobre. Porque algo que no haga enfrentarse con gente... Algo más. Pero lo más divertido es que lo haga enfrentarse con gente. Sí, pero es podés poner estos judíos, no sé qué, no tiene gracia. Para pero mí algo... es Ivo, te banco, aunque vos decís lo que nadie quiere decir sí. y en el fondo todos pensamos no, como vos. Me encanta cómo actúa, pero sí, pero es un tema menos polémico. Yo pondría, che, qué bien actúa Van Damme. Ah, está llamando Borsa. A ver, para qué. Parece que está escuchando. Estaba escuchando, papá. Hola, Borsa. No, por favor. ¿Cómo que? Apague eso. Ah. Apague eso. Cierra Twitter. Usted es un buen tipo. Bueno, por esta vez te lo dejamos pasar, ¿eh? No acaba de apretar cerrar sesión. No lo puede cerrar. Quiero decir esto. No lo puede cerrar. Reinicié la máquina y se ve que apareció vuelta bien, pues. Eso, bueno, no se preocupe. No se preocupe. No, o sea, por favor. El acuerdo que tenemos, vaya tranquilo. Le doy mi palabra. Vamos a poner, ¿no? Hasta luego. Chau. El acuerdo que tenemos con él es que si él se da cuenta que dejó el Twitter abierto, no vale. Inmediatamente se anula. Claro. Lo cual me pareció justo. Así que nada. Zafó justo, Borsa. Bueno, ¿cómo están? Tenemos dos comediantes, guionistas, sexys, solteras, ambas. ¿Solteras ambas? Sí. Lo de soltera sí, lo de sexy, me parece que no. Pero... Sí, usted sabe que lo es. Ay, qué lindo. Por pero favor. Sobre ese hombro al aire. De esta panza. Mirá. Yo parezco Mike. No, ¿cómo se llama? Usted no diga nada, usted, por favor. Es siempre genial. Lo mismo, tengo prohibido igual, pero. ¿Qué? Usted está divina. Pero parezco el pibe de Volver al Futuro. ¿Qué? McFly. No, para nada, por favor. Soy Marty McFly. No, para nada. No. ¿Por qué Marty McFly? Y porque tengo unas zapatillitas así medio de Volver al Futuro, mira. Ah, sí. Una remerita. Pero linda. Y un vino patero. Mucha onda. Con el vino patero, aparte, cierra el paquete divino. Sí, que la verdad, che. Una rubia con un vino patero, ¿qué más quiere? No logro entender. Claro. Para mí tenemos que o youtubear. Un tutorial de cómo abrir un vino dame, sin destapador. No, yo con una llave. Con una llave no lo va a poder abrir. No, con una zapatilla. Empujando con esta. Zapatilla. Dándole zapatillazos en la culata. Esa es. De en realidad, pones la zapatilla contra la pared y le pones. Esperá, no seas. No, chicos. Pones la zapatilla contra la pared y le vas dando contra la pared de culata al vino y el corcho va saliendo. Así nomás. Ya lo logré. Así nomás. Pero bueno. Pero es que tenés la ropa tan linda. Ah, ya lo logré, lo meto para adentro. Y pone la birra. Sí, listo. Así lo te lo arregla salir. Todo, Simonetti. Ya lo logré, te lo meto para adentro. No hay más vasos. ¿Cómo? No tenemos más vasos. ¿Y los que compré yo? Fueron todos entregados a... No, se fueron perdiendo. ¿Dónde están? Bueno, se fueron perdiendo. ¿Sabes conseguir vasos vintage de Pan Triste? Tenemos, si vos querés, puedo sacar. No, los vasos de Pan Triste los perdimos. ¿Cómo? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Para mí tenemos que comprar 1000 y dejarlos en el locker. No hay 1000, por eso estoy enojada. Porque sí, es difícil de conseguir vasos de Pan Triste. Se haga la indignada, Simonetti, porque usted fue tan responsable como yo de esa pérdida. No, yo siempre soy reprolijo con eso. Siempre confié en otra gente. ¿Por qué le hablan femenino? Queremos saber cómo fue. ¿Cómo fue la pérdida? Porque... Son difíciles de conseguir. Porque son... Dice, tiene razón, Góngora. 1000 mangos cada vaso. Góngora, a partir de ahora, como Góngora le gusta hablar mucho y no le gusta salir al aire, ya le pusimos una voz, ¿sabías? Sí. Ah, que dijo, 1000 mangos cada vaso. Cada vez que habla de nuestro operador le ponemos esa voz. Es... Muy bien. Uy, está tomando. Empujó el corcho. El pico. Sí. Tenemos miedo que se atore. Si ese está corcho picado. Llega a bajar, ups. No, estaba picado. No, ¿qué no te pasa? Picado. Ah, qué mala onda. Salió carísimo. Es terrible, este pibe es terrible. Carísimo te salió. Bueno, ahí hay un vaso. ¿De dónde fuiste? ¿A Cafayate o no? ¿Lo trajiste de la plaza? Salta. Bueno, muy bien. Amigos. Hola, familia. ¿Te vas a buscar vaso, Ricky Mucci? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cuántas chicas? Qué suerte. Sí. Estos dos, mira. ¿Qué le pasa? Tengo computadora encima. ¿Y? Y me distraigo. Contame un poquito más de la party fiesta. Oh, Bueno, onda? ¿Después bailan? No, bueno, eso fue raro. Se fue todo el mundo. Se fue todo el mundo, ni bien terminó. Ah. Ni bien terminó el stand-up, hicieron y se fueron a la mierda. Raro, yo pensé que se iban a quedar todos bailando, viviendo. Yo también, para mí era la parte más divertida. No, no, se fueron todos. No, pero qué sé yo. Y entonces, el brillo, pobre. Claro, sí. Quedó pasando música solito. Qué feo. Había solo tres o cuatro. Viste que empezás como a querer bancarlo y tirás unos pasos en el medio de la pista y te sentís muy mal, pero vos sabés que lo estás bancando. No sabés cómo agradece un DJ que te tiren unos pasos, aunque sea tres. Claro, aunque sea de compasión. Sí. Cuando te querés ir y quedan los tres durelis, te querés matar y que no se van, ahí sí los odias. Que son las seis, viste, y hay los cuatro. Oh, sí. Por Dios, andate a tu casa. Pero cuando está vacío y hay gente buena onda, está buenísimo. Y todavía es temprano, recién llegaste. Que vos querés arengar, claro, y no pasa nada. Se han ido todos. ¿Y había mucho solo y sola? No lo sé, había mucho hombre, un gran altísimo porcentaje de hombre. Sí, bajé. ¿Al pueblo? Sí, sí, bajé. Ese camerino, qué hermosura. Sí, había un altísimo porcentaje de hombres, chicas. No sé si lo notaron, pero. Muy bien. Sí, yo solo tenía ojos para los comediantes. Te vi a vos, a Barraza y a Bimbo, y no presté atención al entorno. Pero qué pasó. Estoy muy comprometida con lo que voy a ver. Pero. Qué seguro que estaban mirando a los chicos. ¿Qué hora usted bebe vino? Sí, un poquito, sí. Vengo de beber en Comedy Central, dos Campari mirando el espectáculo. Después bebí vino en camarines al mejor estilo groupie, tirada encima de Diego Scott y... Muy bien, Barraza, muy bien. Yo la vi babeando gente. Después de eso, tomé cervezas cenando con Barraza y Simonetti y Lorca. Y ahora, el patero. O sea, lanzo en 3-2-1. Para bien, bien, pero en vivo. Bueno, es interesantísimo. Sí, y radialmente. Estamos como locos con el tema alcoholismo en el largo o lo doble. No, estamos joya. ¿Por qué? Por ahora. Perfecto. No, estamos bien. Muy bien. Qué rico el patero. ¿De dónde lo trajo? Cerveza, vamos. Porque fui a Salta. Eso, fue a Salta. ¿Dónde fue de Salta? Ay, yo me voy a Salta en breve. Recomendame cosas. Me encanta. Bueno, el patio de la empanada. Todo de Morfarte puedo comprar. Es lo que quiero. Sí. Otro lugarcito en la plaza también para las empanaditas. ¿Le entraste a la Cuyico? Sí, ¿el qué? La Cuyico, el bolo de coca que usan. No, traje una amiga. Ajá. Yo tenía miedo que si empiezo con el bolito, viste, después no me para nadie y ya. Es adictivo la Cuyico. Hace cinco años que no tomo. Mira, te cuento todo así en la radio, bien, radio bien, verdad, bien, ¿no? En radio verdad. Por un supuesto. Día por ahí empiezo chacachique y llega chongo. Igual tenía miedo que le traje eso. Mi amiga, que gana de hinchar. Tengo una amiga que la quiero mucho, Nati, pero siempre te pide como alguito, que dices, ¿viste? ¿Por qué necesidad? La vez pasada, quesillo. Me tuve que venir en el avión con unos quesos en la mano. Sí, medio hincha pelota. Ahora las hojitas de coca. Muy hincha pelota, sí. No, no es necesario. No es necesario, no está bien. Está bien. Ustedes que no me pidieron nada, mira, les traje un vinito patero. Muy bien, muy ¿viste? Bien. Parecido a flaco legal, ¿no? Que no pide, bien. Consigue. Es que yo creo que es esa gente, si hablo mucho me dicen, ¿eh? Pero estoy no te preocupes, vos favor, con confianza. Yo creo que es esa gente que... Mira, cada uno está en su mambo, por ejemplo. Porque sí, vos estás secando un montón de líquido que se cayó ahí de vino patero. Notas periodísticas de otros programas. Valencia está pensando en comida y tiene la computadora abierta, lo cual la acerca a la dispersión, ¿eh? Sí. Yo estoy mirando un flaco muy parecido a legal enfrente y le hago a Vero esa señal, así que no te preocupes, no vas a fracasar con el comentario porque básicamente más, habla vos que nosotros estamos boludeando. Nadie tiene ninguna expectativa. Yo decía que esa gente que te pide cosas raras son, por ejemplo, yo no es que quiera juzgar a tu amiga, pero pongámosle, ¿no? Por ejemplo, viste que en realidad lo que te está, viste, es como esa gente que quiere no ser streaming, ¿no? Como el hipster que te dice, yo escucho tal cosa, yo como tal comida. Entonces te pide algo como exótico y te mete en el compromiso de que vos tengas que salir a recorrer. Claro. Cuando en realidad andá vos a comer a cosas de la dietética y después contame que las comiste, pero no me hagas a mí recorrer el batachín. Exactamente. A mí el valle. Exactamente. Alguien tenía que decirlo, para viejo. Bien. Muy bien, fuerte el aplauso, bien, por favor. Bien, alguien tenía que decirlo. ¡Viva! ¡Argentina! ¡Argentina! Argentina, Argentina, está. Querés ser distinta, conseguiste vos las cosas. Obviamente, sí, y además porque aprovechan cierta ventaja geográfica. Por ejemplo, dicen, ¿te vas a Tucumán? Viste, siempre como, y uno siente culpa porque diciendo, wow, tengo la oportunidad de ir a Tucumán, que esta mujer no la tiene o este hombre no la tiene, tengo que hacerlo feliz. ¿Te vas a Tucumán? Traete sin falta, no dejes de probar. Los bombones no sé qué. Y después cuando volvés te preguntan, ¿fuiste a tal lugar? ¿Probaste tal cosa? ¿Fuiste? No sé, estaba paseando. Yo con mi empanada sí dormí. Todos ustedes tienen problemas de gente pobre porque... El auténtico ¿cómo? Problema real hoy en día es el que sale a Estados Unidos y le empiezan a pedir, tráeme la Tommy. A vos te pasa eso. A mí me pasa eso. Tráeme la Tommy, te dice. Tráeme la Tommy. Digamos que el cepo genera que haya claro, bastantes pedidos. Exacto. Entonces uno, bueno, prácticamente tiene que ir dos veces para traer en un viaje. Entonces, la que te piden. Vos claro. sos de viajar mucho. Muchísimo, querido. Muchísimo. ¿Cuál es tu próximo viaje? Contanos. Connecticut. ¿Connecticut? Sí. ¿Y te podemos pedir algo para que nos traigas? Por supuesto. Qué bien. Yo ¿qué tengo siempre... y esto es mi música. Tu música. Tengo una... Porque hoy hice la columna, chicos. Muy bien, tenemos columna. Sí, pero no, ahora no creo. Muy bien. Vamos a charlar un poquito. Pero mira cómo me pone la musiquita. Sí. Che, no, yo tengo todo... En Barcelona, cualquiera que viaje me tiene que traer cosas porque yo voy comprando, se lo mandan a la casa de una amiga, cosas baratísimas, y cada vez que viene alguna mula me trae cosas. Algo, una crema catalana, por él, una cosa así. No, claro. Zapatos, nene, zapatos, ¿qué creen? Saluden a la selfie de Flora. Hola. No te entra Lorca. No te entra Lorca, dice. Bueno, no entro yo. Y bueno, esto es radio, no estoy haciendo eso, siempre gusta. Ahí está, muy bien. Muy bien, Hugo Galante. Ya nos opina. ¿Qué dice Hugo? Pero antes que nada dice: hola a todos, me encanta la onda del programa. Este es nuestro amigo mendocino. Mendoza. Y después opina del dilema, que todavía no lo presenté, pero sí hay un kilo de helado de Cadore del cual ya hablamos. Y muy bien. Una gran heladería, todos los programas. Que sigue todo en orden, Ecador, y nadie se fue con nada. Nadie se fue con la guita, como en la tampoco, de golpe nos dejó pataleando, a todos que ganaron voucher, teníamos canje. Sí, sí, sí. No, no así Cadore, que no sigue firme Cadore. Junto al pueblo, en Corrientes, 1695. Frente al Paseo de la Plaza, vamos todos. Argentina. Vamos, Flora. Argentina. Vamos, Cadore. Frente al Paseo de la Plaza, Corrientes, 1695. Regala un kilo de helado de Cadore que nosotros sorteamos entre todos los que opinen algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¡Redoble, Góngora! ¡Redoble! ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Dilema del día de hoy es limpiarte con papel higiénico más barato, así como en el más barato, con el papel higiénico más barato que hay en el mercado. Sí. Opción A. Opción B, secarte después de bañarte con un repasador. ¡Ay, qué tiene! Me encanta. ¿Cuál de las dos prefieren? Repasador. ¿Está limpio? ¿Qué prefieren? No es algo terrible. Ninguna de las dos opciones es terrible. Repasador. ¿Cuál de las dos prefieren? No, pero hay papel. Ojo, hay papel berreta que yo me he comprado que te hace la tira de cola cuando te limpias. Es lija. ¿Ves? Es una exfoliación. Exactamente, exactamente. Pero con el repasador también pasas mucho frío porque vas secando una cosita, una parte. Ay, ¿a usted le gusta dar vueltas sin vuelta en toalla? Claro. ¡Wow! Ay, me envuelvo en esta toalla calentita. El repasador se va humedeciendo cada vez más. Ay, Verónica, qué ajustada tenés ese toallón. Qué groncha la palabra toallón, ¿no? Porque toalla estamos de acuerdo, pero ¿cuál es? No, toallón. No. Toallón me gusta. No sé, cada uno tiene los prejuicios donde le parece que tiene que tenerlos. Es por eso son prejuicios, ¿no? Justamente. Toalla es muy linda. Toalla es linda. A ver, cada uno, vamos a hacer así un mini concursito. Cada uno diga la palabra más groncha que se le ocurre en este momento. A partir de este momento, ya por favor. No, no. Vistes. Dice. Aiga. Aiga, muy bien. Yo le prohibí a Max decir tuco. Me parece un asco. ¿Qué tuco? ¿Tuco por y tuco qué? Es mugre. Ah, creí que salen fríos con tuco. No, me parece horrible decir, qué tuco. No, es horrible. Pero es como que te da feo, como también la palabra tufo. El tuco. No, es como, ya huele mal la palabra. Bueno, por eso. El tuco cuando se refiere a la menstruación es tremendo. No, es, no se refiere a la menstruación. No, es tremendo. Se refiere a la general, cosa. Se cayó el tuquito. Ah, no. Enloqueció. Nadie estaba hablando de ninguna menstruación. Bueno, pero estaba hablando de palabras groncha. ¿Qué pasa? Para mí es groncha, la tienen como prohibido. ¿Eh? Se la tengo prohibida y él me prohibió una que no me acuerdo ahora porque ya no lo digo. La palabra groncho es bastante groncha también. También. La gente rija y dice cache. Frase, sí. Igual cache es muy gil, decir cachudo. Buen provecho. ¿Cómo la provecho no, me gusta. Sí, está bien como groncha. Provecho. Es muy lindo. Sí. ¿Alguna para aportar? ¿Uno más? Mondiola. Bayonesa. Viranesa. Es una cosa que es como mal dicho. En un rato se me van a ocurrir más. Comisería es terrible. Comisería es buenísima. Farmacia. No, si fue la comisería es genial. Sí, sí. ¿Comisaría es? ¿Farmacia? Farmacia, dicen. Farmacia. Son los que dicen comisaría. Fernando Macías, también conocido como farmacia. Bien, perfecto. ¿Qué hacen tanto con el teléfono? Subimos fotos. Ah, claro. Bueno, ¿qué prefieren entonces? ¿El papel higiénico más barato? Abandoné. ¿Qué prefieren? ¿El papel higiénico más barato, opción A? ¿U opción B? Porque hay unos que son duros, tiene razón. Repasado. Sí, es cierto. El lisito. Te depilan. Si el lisito, que es como limpiarte, no, ¿sabes cómo qué? El gris de Ñova. Mira, yo tanto que me hago. El gris de Ñova es linda. Ñova es linda. Biorsi es como. Biorsi. Ragú. También. Sí, Maxi habla todo así. Señor marido. A mí me gusta igual porque es un chongo de Banff. Claro, claro, chongo. Obvio, el chongo de Banff. Pero bueno, a todos nos gusta. El bañito, el papel ese gris, sí, que tiene como unos poros misteriosos. Claro, el reciclado. Ese no te causa dolor. Ese dolor no te causa. No tenés que usar mucho porque casi no seca. Claro, es como limpiarte. Porque no absorbe. Es como la servilleta de los bares, no absorbe. Pero ahora aún con el mantel. Servilleta de pizzería. De fonda, ¿viste? El mantel de fonda, que es mantel de papel. Le dice que agarras de chiqui y así. Eso no. Es un papel igual. Y bueno, eso es. Yo prefiero el papel igual porque con el repasador va a tener frío. A mí me gusta. Entonces, ¿papel ustedes dos? Sí. Yo papel. Usted papel. Yo repasador. Ay, qué culito. A ver, delicado. Repase, editor. Porque tiene el culo sensible. Ay, grande. No, porque claro, primero que por ser hombre y calvo, sufro menos la cuestión capilar calvo que ustedes, o sea, la toalla como para secarse el pelo, por lo cual con un repasador me puedo arreglar rápidamente. Bien. Y segundo, el 60% de las veces a los baños a los que concurro no tienen bidet, por lo cual es muy importante un buen papel. ¿Usted es bidetero en general? No, nunca. ¿Qué bidetero? ¡Ja, ja! ¡Qué bidetero! ¿Bideteros quiénes son? Mi voto es repasador. Yo no estoy contando nada. Bueno. ¿Usted es repasador? Repasador. Góngora, papel. Papel. Marcus. Papel, dice. Perfecto. Entonces son 5-2. 5-2, perfecto. Me alegro, Rocky Musi, coincidir con usted en esto. ¿Son bideteros los dos, chicos? No. Él parece. Pero por eso queremos cuidar el papel. ¿Por qué puso cara a Simonetti como no? No, es terrible, ojo. Como si fuera un pecado. A mí me parece que se creen muy higienistas los bideteros. Sí. Y después de lavarse, tienen que secarse con algo. Y por lo general lo hacen con una toalla grande que queda ahí. No es que cada vez que se secan queda. O sea, me parece terrible que haya una toallita. La toalla que va en el bidet es un asquete, ¿no? Es un asquete. Cuando entras a una casa y ves la toallita culera. Eso me parece terrible. Al igual que la escobilla de baño. Bueno, la escobilla, pero es más necesario la escobilla. Claro, es un elemento de limpieza. No, si está el arañazo, no está bueno. No está bueno. No, claro. El arañazo. Ir al baño así de golpe, ver la frenada. No. La frenada es una palabra muy grosera. ¿Quiere que cuente una infidencia? Dale. Ay, no sé. ¿Quieren o no? Sí, sí, claro, si la vas a contar. Me da tanta fobia la escobilla de baño. ¿Qué? Que muchas veces a un buen rollo de papel y se lo paso. Está para bien. No tocar a la escobilla de baño. Pero usted es un gil. Usted tiene en su casa una escobilla de baño. Yo tengo. Meter la mano. Y prefiere meter la mano con papel y limpiarlo. Sí. Estás más contacto con la materia fecal de esa manera que con la escobilla. Además, el papel se moja inmediatamente. Pasa que el papel uno lo desecha. En cambio, la escobilla queda con las heces y yo me imagino bacterias que van multiplicándose y viviendo ahí pese a que uno le tire la bandina. ¿Dónde se lava eso? ¿Pero en dónde se lava? En la bañera. No, uno se baña en la bañera. Es horrible eso. En lo del vecino, querido, qué sé yo. No tienen respuesta. Yo lo lavo en la bañera. O en el bidet. Bueno, ¿dónde me lavo los dientes? Ay, no sé mucho de esas cosas. Ahí está la cosa. No, a mí me da mucha... Es un toxito que tengo. Estamos viendo. Uh-huh. Bien. Bueno, qué bien, cada uno sus locuras. Sí. Bueno, entonces, 5-2 está la... Está cayendo. No, son... ¿Cuánto está? 5-2 la votación. Sí. ¿Y la gente qué dice? 5-2. Baja el perfil, ¿viste? En mi época no existía la escobilla de baño. Hola, Amelia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amelia? Bien, bien. No existía. Te presento, Verónica. Hola, Verónica. Hola, Natalia, que salí. Tenés un aire a alguien famoso, Verónica. ¿A quién? Ella es famosa. No, pero a ver, a una cantante. Sí, me lo dice en general. Sí. ¿A quién? Me dicen mucho a Patricia Sosa. ¿Podrías cantar como ella, por favor? No, no podría. Ella me gusta mucho, Patricia Sosa. Sí, sí. Y ella es como Valeria Lynch. Claro. No, ¿cómo? Valeria Lynch es una cosa, es Valeria Lynch y Valeria Lynch. Sí. Ah, las dos. Ah, no Flora, creo, Flora. ¿No? No, no. ¿Usted ve bien, Amelia? No veo nada. 8% de visión tengo. No le dan caso. Ah, con razón, no, porque soy más como... Qué vieja pesada. Qué vieja pesada. ¿Yo qué me parezco? No, no quiero parecerme a Valeria. ¿A quién te pareces? Ay, no se me ocurre, pero más alemanota. Júntense un poquito. Ay, más así alemana. Para que se escuche un poco mejor, porque no tienen que estar claro, más yo no tengo auriculares, no me doy cuenta. Ahí está. A mí me han dicho, de más chica, que me parecía a Catherine Turner, pero en los 80, ¿eh? En los 80, cuando... Catherine Turner. A Catherine Turner en los 80, ahora estaba baqueteada a Catherine y yo también. Vos no estabas cuando cateada. Hacía de padre travesti de Chandler. Claro, no en esa época, sino cuando hacía el arca perdida con Michael Douglas 15 años antes. Cuando hacía de las guerras de los Roses. Ah, no es omnidireccional, el eterno karma. Gracias. ¿Qué tal? No, gracias. Estamos compartiendo micrófono con Lorca. Cuando hacía la guerra de los Roses. Por ejemplo, un poquito antes te diría. Un poquito antes, porque está linda también. La cazadora del arca perdida, estas que hizo con Michael Douglas, claro, y Danny DeVito. Claro. En el mediados de los 80. Sí, puede ser. Me han dicho que me parecía, pero claro. Sí, pero también me lo decían cuando yo tenía 20, hace 20. ¿No? Hace 20. ¿Y vos, Vanessa, a quién te pareces? Y un poco Verónica Ginás, dice. Y también un poco. Verónica Ginás, dice Darío Góngora. ¿Y yo sí, lo conozco a Verónica, es verdad, sí. ¿Vos, Vanessa, a quién te pareces? A Catherine Deneuve, ya lo hablamos. A Catherine Deneuve hoy. Y a Cecilia Roth. Y a Cecilia Roth cuando está en pasada. Sí, no sé a qué me parezco. ¿Y vos, Fede? ¿A quién te pareces? No sé. Hoy al Taxi Driver, porque está con su camperito y sí, su cortecito, recién cortado el pelito. Muy bien. Me dijeron, pero en otro momento, muchas veces... ¿Cómo se llama este actor? No me sale el nombre. Brad Pitt. No, está loco. El Tiburón, el Delfino Mojarrita. No. Gino Reni. No, el Yankee. ¿Cómo se llama? Sean Penn. Sean Penn, está. ¿Qué? Pero no. Yo qué sé. Vos me dirás, decís no, pero lo nombraste. Pero me lo dijeron muchas veces. No se puede decir uno hay mismo. Un aire. Che, me dice que no se puede. Puta que me lo dijeron más de 30 sí veces. Te creo, pero decir, che, ¿sabes que me dice que bueno, pero fíjate que yo lo nombré habiendo tantos actores. O sea que hay algo como un aire lejano. Y pero lo nombré. Che, ¿sabe que me parece que me dice que me parezco a Papita? Claro. Me puedo colgar la risa. Me está terminando, me está doliendo no, un poco. No, me reír, joven. Que digamos, me está, me lo dijeron reír, muchas veces, me está doliendo. En fin. Bueno, amigos, vamos con el dilema, con mucho dolor, se lo voy a contar. Yo pensé que sí. ¿Qué preferís? Opción A, limpiarte con papel higiénico más barato, el más barato de todo lo que haya en el mercado, así de esos lisitos, reciclados, etcétera. Opción A, opción B, secarte con un repasador después de bañarte, una de las dos. O limpiarte siempre que vayas a hacer lo segundo con papel higiénico, el más barato del mercado, o secarte con un repasador. 4010-7157, 4010-7158 son los teléfonos, y arroba Hora Dobles en el Twitter, y si no, facebook.com/HoraDoble. ¿De verdad no me parezco a Brad Pitt? Sí, un poco sí. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en la Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza.

blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana. La vida no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Vente aquí a Panamá y contribuye a tu vida. Bien, Calle 13 con Rubén Blades, La Perla. ¿Le gusta Rubén Blades? ¿Usted que pruebe? Sí, perfecto. Soy fanática, me puedes preguntar temas. Temas, perfecto. ¿En serio? También. A ver, disco de el tema, por ejemplo, Tiburón. Buscando América. Buscando América. No, no, tengo, de verdad. Tiburón se la llevo. Tengo se seis. No, se la llevó el tiburón, no, no. Tengo muchos CDs. Me gusta mucho la segunda etapa que tiene, la parte que. Mundo. Y, Mundo, que tiene un cuarteto costarricense con el que graba. Mundo, no, la parte que está. Mundo con, es muy lindo el tema Sicarios. Sicarios, es claro. Es un temón. Lo tenemos, lo tenemos. Es un temón. Hipocresía está en ese disco. Buscando caminos. Mundo es está. ¿Cómo se llama? Cachinche. ¿Cómo es? Bochinche. Es muy lindo ese disco. Sí, es muy lindo. Muy lindo disco. Muy lindo. Lo recomendamos fuerte, con Flora Corta. Muy bien, tenemos mensajes. A ver, amiguitos. Tenemos mensajes. Bueno, ya muchos de ya estoy. Hugo Ariel Galante es nuestro amigo, que es muy galante. Es nuestro amigo de Mendoza. Dice: hola a todos, me encanta la onda del programa. Me inclino, opción B. Abrazo grande. ¿Alguien está llevando la cuenta? Yo, Vanessa, por favor, metete acá. Estoy con la compu. Che, que no tengo teléfono, perdí el celular. ¿Qué pasó, Vanessa? Otra. En el Aeroparque. ¿Pero quién pierde un celular en Aeroparque? Vanessa Strauch. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? Jodan Thanos. Porque parece que lo metí en el bolsillo en vez de en la cartera, me senté en el taxi y se me cayó. No puedo. Con la nena, con los bolsos, con Maxi, con mis carteras, no poniéndome Louboutin. Todos los Louboutin, no puedo con ¿por qué todo. ¿Qué dice Louboutin directamente? Louboutin, así como, y me Louboutin. Louis no, es, Vuitton. Louis Vuitton, no, no ton, es. Ton. Es ton. Vuitton. Vuitton. Ton. No. Louis, viste marcando la S. Louis Vuitton. No. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Le Vuitton. Pero no, Le Vuitton. Esa es la derrochada, esta tilingada. O sea, que la O y la I son una guá. Cuando dices tilinga. La O con la I suena guá, como guá. Vuitton. La O con una cartera. Eso es como una O nasal que es A ver, repitan todos conmigo. Vamos, vamos. Louis Vuitton. ¿Qué pasa, Verónica, que no estás hablando? Verónica, perdón. Por favor. Louis Vuitton. Todos tienen celular menos yo. A ver, usted, Osvaldo, por favor. Louis Vuitton. No, Louis Vuitton. Osvaldo. Louis Vuitton. Vuitton. Es un nombre Armani, que se nombra fácil. Armani. Perfecto. Armani. Bien, muy bien. Sic. Sí, sí. Oso Ana. Dos, nos dice. Mi boutique. Nos dice, esta noche selfie de Lora Doble al finalizar el programa, compensen, ja, dice, ya estamos mandándola. Ya, ¿la sacaron? ¿No la sacaron? La saqué, estuve tres horas, Macalambre. Flora Corta, dice, ahora estoy en radio, le doy a la vez y nos dice, papel más barato, el repasador después se tiene que lavar y es una paja. Al igual que la toalla. Bueno, claro. Pero sí, por favor, la toalla también se tiene que lavar. Flora Corta, hace 13 minutos nos dice Mónica Cabrera, justo te escucho, pucho. Vos decís que te pareces a Gina Rowlands. Ay, gracias, Mónica. Mónica, una gran actriz. Una actriz argentina. Sí, Mónica Cabrera, sí. Mónica Cabrera. Otra vez. Gina Rowlands es preciosa. Yo soy como la hermana que salió. La melliza tonta. Es preciosa, Gina Rowlands. Es como yo, Flora. Nos damos con un palo. Sí, así, ¿no? Hasta a muerte, hasta destruirse. De John Cazabés, una mujer preciosa. Sí, ya sé quién es. Hasta destruirse. El otro día, hace poco vi. La mujer bajo influencias está ahí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Vanessa? ¿Se está consumiendo? Está escuchando, ¿sabes quién? Diego Rosselló. Un beso le mandamos. Ah, beso grande, Diego Rosselló. Que mandó un mensaje, ya lo dijimos. No? Opción B. Con seguridad para el culo, no se me transforme en una sucursal de Bosnia, dice. Y además, depende cada uno lo que haga y para el uso que le dé a la cola, ¿no? Que hay algunos que necesitan tenerlo como más. Fue una guaranada. ¿Cómo fue? A ver, explícalo bien. ¿Free fucking, decís vos? No, sí. Sí, pero... Si lo usamos. Pero venía... ¿Cómo? Venían sin derrapar y de repente, banquina... No, me dan alcohol, banquina, me dan vino patero y después no quieren que derrape. ¿Cómo me dijo? Yo no entendí. No hay nada por qué no entender el chiste. ¿Qué fit fucking? ¿Qué es fucking? Es después te cuento. Fit es un puño. Ah, fit es puño. Sí, y por hay eso. Gente que se mete hasta el codo. Bueno, hay gente que lo... Ay, bueno, eso, mi amor, sí, pero... ¿Cómo? ¿Usted? ¿Handel, usted? No, o sea... Handel lo presento. Handel, mira, eso, para, porque mira, es importante presentar. Handel, bueno, ella es Flora, ella es Verónica. Hola. Hola. Handel es una persona... Sí, claro, como el músico. Soy el músico. Es el músico. Es una larga historia, pero es el músico. Y lanzó su campaña presidencial. Presidencial. Chan. En la que otras cosas, no está para nada de acuerdo con el matrimonio gay y esas cosas, ¿verdad? No, para nada. Y algunos tenemos la hipótesis de que él está en el closet y que debería... Mira, mi amor, yo tengo la hipótesis de que mi abogada Ana Rosenfeld mañana te va a contactar y vamos a ver cómo contrastás esa hipótesis. Bueno, está bien. Igual, todo lo que dice es muy misterioso, siempre algo le pasa. ¿Pero qué opinás del fist fucking, por ejemplo? Eso. Bueno, a mí me parece que la familia argentina... tendría que incorporar el fist fucking porque... ¿Cómo? A ver, que no se malinterprete. ¿Cómo la familia? Claro, me parece que hoy en día ser moderno también incluye... bueno, ciertas prácticas que tendrían que... Eso, por ejemplo, cortaría con la inseguridad. ¿Qué tiene que ver? Ajá, quisiera escuchar esa teoría. Además, fist fucking... Está comprobado en una región de Arizona, puntualmente, la oeste, sí. Que... aprobaron el fist fucking, el intendente Roland Roland aprobó el fist fucking. Mucho Roland llama, qué casualidad. Y automáticamente descendió el nivel de muertes en crímenes. O sea, está aprobado, mi ¿y amor. ¿Y a quién hay que hacer? Calma las fieras. Calma las fieras. En las casas, ¿usted qué dice? ¿Que hay que hacer cómo? ¿Las y esposas a los maridos? No, las esposas no. Con que haya un servicio del Estado que lo proporcione de hombres con enteritos, fornidos. Hay ideos, Handel. Se le hace agua. ¿No? Con el puño lavado en alcohol, ¿no? Claro, por supuesto. Que Handel, se lave. Le está haciendo agua. La boca, querido. La boca cuando menciona dedos así como racimos grandes. Ay. Bueno. Yo ahora igualmente estoy muy preocupado porque mi hija está enferma. ¿Tu hija? ¿Quién? Handel. ¿Su hija? La más chiquita. ¿Cómo se llamaba? Qué linda. La otra, la Stephanie, morochita, no. La morochita. Sí. ¿Cómo está se enferma, está con una infección. Y bueno, pobrecita. Tiene dos hijas y las quiere mucho. Uh-huh. Él tiene un matrimonio. Claro. Nosotros, bueno, yo, perdón, nunca me llegó el juicio, pero sostengo que él es una pantalla el matrimonio que tiene. Y... ¿Pero es posta o es un vientre alquilado? Pregunto. Mirá, oh. No alquilamos nada porque yo hice a mis hijas de la manera en que Dios manda, naturalmente. ¿De qué forma? ¿Tuvo sexo? Yo creo que, o sea, a ver, fue sexo, sí. Fue sexo, o sea, fue un momento muy caliente en donde, por ejemplo, yo agarré a mi esposa y agarré y la asepsié bien, como acá bien decía Flora, la asepsié, le di asepsia. ¿Qué es la asepsie? La asepsie bien asepsiada. ¿Cómo es asepsie? ¿Usted no le gusta del todo su...? Mira, yo la lavé, le dije, mira, para ser un hijo yo leí en un libro que hay que estar bien higienizado. Sí. Entonces la metí en una tinaja y puse mitad lavandina, mitad a vinagre, la chica, a la de vino. Esposa. ¡Qué sí. dolor! ¡Qué picó! Quedó batik la zona. Le quedó, ella entera quedó batik, a tal punto que terminó en el tornú. Vitiligo. Vitiligo quedó. Y bueno, y después yo la agarré a mi esposa, la senté en una silla fuerte, la silla. Y ahí nomás tuvo sexo fuerte, furioso. Sí, no, sí. ¿No? O sea, quedó embarazada no. ella. Ella quedó embarazada, pero. Sí. Pero con la gente esta del gobierno. Claro. Es muy confuso el episodio. Mira, yo no sé si fue del gobierno, ¿no? Son mis nenas y nadie me las va a arrebatar. Pero, nadie me las va a arrebatar. No se parecen a usted, disculpe que pero, le diga. Pero, ¿a ustedes le gustan sus. Lamentablemente la yo menor, no puedo. La estar menor, la mayor es Steffi, ¿o no? La mayor es Steffi, y la otra, menor... la nena es la luz de mis ojos, pero el nombre ahora no lo tengo. Ay, pero no sabe el nombre de así. Son de hermosas, no salieron lindas, la verdad. No, yo no puedo estar orgulloso de ello, porque eso? No son, o sea, es realmente como si Dios se hubiese vengado de la humanidad misma, arrojando esas dos nenas, porque yo las amo, pero En Esparta las hubiesen arrojado de un risco, pero de acá... No, es una barbaridad. Mira, mi amor, las cosas Handel, como son. Handel, por no favor. No son agraciadas, decís. No son ni agraciadas, tienen un trastorno, pobrecitas, de esas nenas. ¿Trastorno de qué? De todo, mira, ya están de cualquier cosa tan trastornadas. Pero, ¿usted no cree que eso tiene que ver con el padre? Claro. Sí, claro, alguien te lo tiene que decir, muy para bien. Para echarnos bien, la culpa a los padres, llega un momento en donde el niño tiene que cortar con los padres. Aproximadamente está comprobado que a los 2, 3 años ya el padre tiene que, en psicología... Porque yo me atendí con una coach. Son chiquitas. A los 3 años ya tienen que... Ya es como si los padres están introyectados. Pero no es un oso polar, es un niño. Bueno, ella no es así. Ella, vos la ves y es un oso polar, lamentablemente. Ay, es, no, no es puede así. Hablar así de sus hijas, por favor. Es así de feroz. Qué barbaridad. ¿Cómo de feroz? Es así de feroz. Son feroces. No, son niños que son feroces. ¿Cómo decir que sus propias hijas son feroces? A mí me duele más. ¿Por qué son feroces? ¿Qué hacen? Son feroces, por ejemplo. ¿Comen? Comen, pero como si fuese la última vez. Uno les da y comen. ¿Qué comen? Comen escondidas, salamines. ¿Pero no será que están fumando cosas y tienen bajón? Bueno, eso es otra de las teorías. Para mí se drogan, porque yo voy a hacer la denuncia. Yo las entrego a la ley si encuentro. Pero, discúlpame, pero con esa familia, estas chicas tienen angustia oral. Obviamente. Eso es lo que yo digo. Obviamente, porque usted tiene angustia oral. Sí. Eso es lo que yo digo. Sobre todo con usted el tema tiene angustia oral, ¿no? Sí. Mírame a Moreno y Rocío, sin ir más lejos. Esas chicas. Morena y Rocío. Es lo que le hace acordar. Esas nenas están con angustia oral, pero bueno, la familia es disfuncional. ¿Ustedes no tienen angustia oral, Handel? Yo sí, tengo una angustia oral terrible. ¿Y con qué se las hacía? Bueno, yo fumo mucho. Fumo mucho. ¿Qué cigarrillos? Laramis. Laramis. Sí. Yo lo hacía más Virginia Slims, los finitos. Eso lo fumaba. Lo que pasa es que están carísimos. Con el tema del dólar se dispararon a las nubes el precio de... Hay que salir a comprar dólares, ¿eh? Esa es mi primer medida del Ministerio de Economía, va a ser esa. Cuando... Es una tontería eso, por favor. Hay que dolarizar esta economía. ¿Qué pasa con su esposa? Mi esposa, lamentablemente, no está en un buen momento. Porque su esposa, yo les cuento, él está casado. Sí. Nosotros creemos que es una pantalla. Bueno, ustedes sabrán entender después. Y ella viene de cada tanto la esposa y sufre mucho y llora mucho. Y yo estoy tratando de sacarle una palabra de cariño, o por lo menos una palabra. Igual, si no es de cariño, sexual, aunque puede sea. Puede que llore mucho después del tema de la lavandina, ¿no? En los claro, ojos. Eso no, es un problema ahí. Claro, claro. ¿Y además? ¿Qué llora? ¿Qué alega cuando llora? Mira, ella alega cualquier cosa, porque alega, ay, no me amás, ay, es violencia lo que ejercés, ay, es violencia psicológica, porque alguien la asesoró a esa mujer, evidentemente. ¿Cómo y yo, se lo está sufriendo? Yo, por ejemplo, me voy de casa y corto la luz, saco de afuera los tapones para que no quede luz en la casa. ¿Y las chicas? Eso no es violencia, mi amor, eso es cuidarlas. ¿Por qué cuidarlas? Parece una barbaridad. Porque cualquier cortocircuito puede haber un incendio. Entonces, cortándole la luz, me garantizo de que no se incendie. Las deja en oscuras, peor que un hamster. Y aparte se le corta la cadena de frío, esas nenas después comen, se enferman. Sí, esas nenas ya ni cadena de frío, no respetan nada. Comen, pobrecitas, cualquier cosa, pollos en mal estado, vivos. No los llegamos ni a matar, hay veces cuando vamos a... Es una barbaridad lo que está diciendo. Es una barbaridad lo que esas nenas son. Su mujer. Pilas comen. ¿Qué? Como Piti Álvarez. Las pilas de control remoto, nosotros no tenemos en casa ya prácticamente control remoto. Y se las dan para chupar. Comen botones, cualquier cosa que encuentran. ¡Qué horror! Terrible. Y su mujer, Jandy. Mi mujer estaba... Su mujer. Bueno, mi mujer tuvo este accidente que tuvo lamentablemente. Pobrecita, se cayó de la escalera. ¡Ah, el polémico accidente donde usted la empujó! Polémica. Yo no es que la empujé, yo la veía caer ya. Y dije, mejor adelantar esto como porque... Por ejemplo, si viene el auto, hay mucha gente que muere en el intento. Está comprobado en otra universidad de Michigan. Que la mayoría de la gente muere porque se asusta cuando el auto está por pasar. Si esa gente hubiese corrido, se salva. Entonces, continuando esa teoría, yo la empujé por la escalera para que ella caiga y no pegue contra los escalones. Qué horrible. Con tanta mala suerte, pobrecita, que el mármol le rajó la mollerita, vendría a ser. No, la mollera, no. Como Red Butler a Scarlett O'Hara. Exacto. Fue una escena muy lo que vendo se llevó. Sí, él es así. Pobrecita. Y yo, lamentablemente, la había borrado de la obra social. Por un inconveniente. Ay, no, que tuve de papeles. ¿Por qué? Y hubo que, pobrecita, internarla en un hospital rural. Mire, no hay insumos, rural, no hay nada. Mire, voy a... ¿Le molesta que haga algo audaz con usted? ¿Qué pasa? Ay. A ver. Yo sostengo y usted se enoja mucho con ese tema del closet, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero a mí me gustaría un poco que hablara un poco de... libere la sexualidad. Sí. Y de hecho, un poco la idea de este programa, sabiendo que iba a estar usted, era que viniera Vero, que es una Verónica, que es una femme, uh-huh, una femme fatal, ¿no? Sí. En algún punto, por lo menos un tipo de mujer que quizás distinta a la que se encuentra normalmente. Ella por ahí más como aguerrida. Flora más a lo monja, puede elegir cualquiera de las dos, o sea, más como una imagen, no, una imagen más angelical. Sí, más angelical. Más angelical, etcétera. Después está, bueno, Vanessa ya la conoce. Martín más Flora. Pero por lo menos alguna de ellas dos. Sí. Y por ahí aprovechate este espacio, Handel, que tenemos de... Sí. De decir, bueno, es un programa de radio de trasnoche, no hay la exigencia de la media mañana, de corriendo detrás de los móviles, etcétera. Usted por ahí con algún tipo de entusiasmo y sexualidad y sensualidad, pudiera liberar y contarnos un poco qué le haría a cada una. ¿Qué es? Uy, a las chicas. Me vuelvo loca. Ah, se vuelve loca. Sí. Me vuelvo loca. ¿Qué le haría a cada las dos, Handel, por favor? ¿Qué le haría, por ejemplo? Bueno, las pondría las dos juntas. Dos juntas. Una noche romántica, una buena cena. Sí. ¿Qué cena, por ejemplo, qué comida? Bueno, no sé, algo bien afrodisíaco, lasaña. ¿Cómo? Las quiere dormir. Por ejemplo, buceca. ¿Buceca? Claro. ¿Por qué juntas, pregunto? Bueno, porque todos los machos decíamos eso. Dos hermanitas. Todos los machos decíamos eso. Dos hermanitas comiendo lasaña. Sí. Como, uf, qué fantasía rara. Okay. Re Berlusconi la fantasía. Muy Berlusconi. Bueno, y les daría de tomar... ¿Qué? Un buen vino blanco. Bien. ¿Les gusta el vino? Sí. Un mum, rosé. Un galante. Que marida perfecto con una lasaña, ¿no? Marida muy bien. Bueno, ahí la sentaría, por ejemplo, la sentaría en una silla, bajaría la luz. Bien. A cada una en una silla distinta. Y si no, qué incómodo. Y, claro. Y después, bueno, me aparecería yo, de abajo. ¿Cómo? De una escalera. ¿Un vestido show? De marinero. y me sacaría el gorro. Bueno, sensual. Como un striptease. Sí. Sería un striptease. Muy sensual, muy sensual. Medio balón. Perdóname, Vanessa. No lo veo tan masculino el marinero. Vanessa. Bueno, mira, mi amor. No le dé bola a Handel, por favor. Bueno, sigan. Ana Rose es feliz todo eso, ¿no? Sí. Bueno, agarraría mi disfraz de marinero y me pasaría toda la boina. Momento. Ya tiene un disfraz de marinero. Claro. ¿Lo ha usado? Sí, por supuesto. ¿En qué circunstancias? Bueno, bailes de disfraces, capacitaciones del partido que estamos teniendo con el doctor Massa. Sí, es el primero de Massa. Massa, él va presidente y Massa segundo. Handel presidente, Massa según dice, ¿no? Vicepresidente es la fórmula. Claro. Y con Massa ha usado el... Ay, con Massa, de... Massa nos capacitamos allá, nos vamos a Tigre, a las islas. Ay, Dios, con me libra la... Redrado, ¿no? Con Redrado, vamos. Ay, la Redrado es terrible. ¿La Redrado? Confunde. ¿Qué disfraz tiene la Redrado? Confunde el género. Siempre dice la Redrado, la Jade. La Redrado, Wonder Woman. Wonder Woman. Es así, okay. No se lo sacan con nada, la Redrado. ¿Y Massa? Massa le gusta el perfil. Es muy militar, el... Flash. Ajá. Él, sí, él te hace la soldado. Ajá, bien. ¿Y tienen así como una coreo entre los tres? Sí, tenemos coreos de todo. Por ejemplo, Oops, I Did It Again, la tenemos así. De Britney. ¿Tiene Oops, I Did It Again, sí, de Britney Spears? ¿Podría mostrarnos algún pasito? Sí, por podría. Supuesto. Igual la que tenemos las tres es Single Ladies. Que hacemos las tres. La Beyoncé, bueno, las otras dos. Que hay una que es un travesti. De la Single Lady, no sabían ese dato que le daba bien. Handel tiene un montón de asistentes que están todos ahí afuera, los ven así y ven los chicos que están acá, son asistentes de Handel. ¿Quieres hacerlos entrar, Handel? Entran. Ay, que pasen, chicas. Bueno. Hartford, adelante. Qué linda. Jay Chu. Ok. Howie. Pasá. Son los concheros que tienen todos. Sí, la verdad. Mírala. Handel 1 y Handel 2. Adelante. Esto no me lo imaginaba. Son las asistentes de campaña. Es un desfile. Son las asistentes de campaña. Startup. Adelante. Pero mirá, ese no tiene ni celulitis. No, ninguno. Adelante. Thomas Hobbes. Adelante. Ahí está Jorge. Ahí lo hacemos entrar a Jorge. Vos no, Jorge, no pases vos. Nicolás Machiavelli. Adelante. Wow. Ay, la Nicolás. Están como barnizados. ¿Qué tienen en el cuerpo que brilla? ¿Vieron esos masajes Uru que hacen en la pornografía? Sí. Que son unas chinas que te hacen un masaje que, ay, Dios mío, qué masaje. Y te masaje. Dejan así con esa cosa como plastificada. Quedan plastificadas. Son plastificadas estas nenas. Claro, qué hermosa. Pero es un casting, hay nuevos. Ah, y sí, hay nuevos. ¿Cuándo fue siempre eso? Nuevo. Martillo Hammer, adelante. ¡Ay! Este es clown, mirá. ¿Por qué le dicen martillo? Ay, mi amor, imagínatelo. Dale un clavo y vas a ver cómo te lo soluciona. Oh, quiero ver eso. A ver. ¿Cuál tigre hace el casting? Sí, ya sé. Bueno. ¿Está martillando? Clava. No, mirá, no mirá. Puedo creer. Me gusta que tengan la cola depilada. Genial. Me gusta eso, ¿eh? Bueno, sí. Martillo, aflojá ya. Con martillo. Un soplete. Dejalo martillo acá. Ay, martilla esto. Mirá, vos le das un tablón, clavos, y él en 5 minutos te hace una mesita de luz. Se le va a poner morada, para un es poquito. Como para, una Carolina. Para. Me está dando impresión eso. Fuerte, mirá fuerte. Lo que hizo. Mirá, ya. Ahí está haciendo ahora bueno. Un busto de ustedes dos juntas. Bueno, martillo, ¿sí? Martillo, por favor. Es como un cincel eso. Es un cincel. Ah, tremendo, martillo, bueno. Irrompible. Irrompible. Termínela con su presentación. ¿Cuántos quedan? Quedan dos nada más. Martillo. Pasa, pasa, mi amor, pasa. Vos. Martillo. Para, no quiero eso tan cerca. Sacame el martillo de acá, te pido por favor. Martillo, por comportate. Ella. Ay. Little Antromorph, pasa, querido. Opa, opa, ¿y esto? Y pequeño Minotauro. Pasa. No puedo creer, no puedo creer lo que vea. Es terrible como llena el estudio de gente. Bueno, qué calor. Su esposa, es momento de hablar de su esposa. De ellas, perdón. De ellas dos. De ellas dos, que sí. Estábamos en la coreo vestido de marinero. Sí, en la parte erótica. Bueno, les haría bajo de marinero. Y les ofrezco, por ejemplo, revistas. Que miren las revistas que quieran. ¿Y entonces? ¿En una peluquería? Les doy revistas. ¿Es una sala de espera esto? No, es que... Y ahí las agarro de atrás. ¿De atrás? ¡Qué fuerte! ¿A las dos? Sí, las agarro de atrás. Empiezo a peinarlas bien peinadas, con un buen peinado. Una cola de caballo bien arriba, bien alta. A peinarlas, chicas. Bien hot. A peinarlas así, ok. Y una vez que las peina... Una vez que las peino, les corto bien cortito el pelo, bien cortito. ¿Por bien qué? Ya, maldad, mis ojos. No me estaría calentando, ¿eh? No, mi amor, es muy sensual. Sí, la cara de Flor es muy graciosa. Y ahí les doy uniformes, por ejemplo, mamelucos. Ay, shish, mamelucos. Pero falta que me ponga bigotes. La verdad. Ay, sí, era el próximo paso. Que ya lo hizo esta. No va así, no. Es muy de Simajando, por favor. No puede disimular. Y borcegos, ¿no? Ay, sí. Me diste una idea. No me estaría seguro. ¿Y lo quieres llamar a Leonel para tener dos contratos? Este nene me lo traes. Es el productor. Oh, este nene te lo pedí. Aya Handel. Realmente pedí lechugas en una bandeja y que él se acueste. Aya, bueno, se termine. Aya, bueno, en fin. Traje sushi para que comamos arriba de él. Handel. Elia Méndez nos dice, prefiero repasador limpito. No sé quién está anotando esto. Yo estoy anotando. Limpito, pero luego de usarlo, al tacho, cariños. Pero una secada, Elia, por favor. Quiero mandar un saludo, ¿puedo? Por favor, a nuestra amiga Connie Ballarini, que nos está escuchando. ¡Opa! ¡Ah! Me pongo nervioso. Amiga de la casa. Amiga de la casa, claro que sí. Amiga de la casa. ¡No! Prefiero, María Pía Bray nos dice, prefiero lo más práctico. Ve, siempre y cuando el repasador sea descartable. Muy bien, perfecto. Pero queda... nadie quiere lavar nada. Nada, nos queda una tanda. Y otra, y etcétera. Así que, tanda y ya volvemos. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? O un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? Me das un Camperi. ¿Un qué? Un Campana.

preguntas qué hacer. Una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir. Para ganar o empatar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Quiero sonreír, mirar dentro de mí, mirar dentro de mí. A Papo y Flora Corta nos contó que Papo la llevó a la casa. ¿Divina? En su guaturé. Sí, en su guaturé. Lo fui a ver a Papo, me terminó llevando a Palladium. A Palladium. La fue a ver a Palladium a Papo. Año 92. Y bueno, y Papo después ¿qué pasó? La buscó. ¿Qué pasó? La buscó en auto. No, Papo estaba con la novia. Lo que pasa es que yo lo fui a ver a Papo con una amiga. Fui a ver a Riff en realidad. Y salimos de Palladium y más o menos a los 45 minutos no pasaba el colectivo, no teníamos plata, 18 años. Claro. Y en un momento sale Papo con la novia y un par de plomos y le digo, no me tirás, por Rivadavia y Callao, que ahí vivo yo. Y no venía el 5, creo que tenía que tomar, yo no venía y Papo dijo, subí. Y me subió. Sí, y me llevó. Muy bien. Sí, sí. Muy linda historia. ¿Dónde lo dejó? No me dejó sacando Rivadavia de Callao porque agarró el bajo, me dejó... En realidad, hacía que me dejó como a 7 cuadras, pero... Papo, copa. Bueno, pero está bien, pero... más cerca. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer. Nos encontramos casualmente, pero sí, siempre es un gusto. ¿No? Es un gusto para nosotras también, un para placer. Nosotros, muchas gracias, por favor, chicos. Para nosotras hablamos en plural, ¿viste? Pues, sí. Tenemos que legalizarlo. Ya somos casi pareja. Tenemos que legalizarlo. Estamos muy solas, chicos. Ay, no digan, ¿eh? Dormimos no abrazadas la siesta el otro no día. Digan, ¿eh? Oh, qué fantasía. Así se empieza, bueno. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Well, night and day, you came along just in time. While I was searching for a ride, you came along, then we were new. Ooh, we can do what we want, we can live as we choose. You see, there's no guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Ooh, we can do what we want, we can live as we choose. what I could be, what I could do. When we were new. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. LR4. Radio Splendid. En internet. www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Ahora sí, Vanessa Strauss. ¿Qué dice qué? ¿Wanna party? ¡Eh! Volvió mi columna. Moda, canciones, sí. Risas. Risas. Risas. ¿Qué nos toca hoy, Vanessa? Por favor, te pido. Algo que ya, algunas cosas hemos hablado, otras no. El público se renueva. Hoy vamos a hablar sobre los covers, vamos a hablar sobre moda, por supuesto, la moda trucha, y sobre el tema que es el lujo que no. ¿Cómo? Claro. Que es el lujo, que es lo lujoso, por qué la gente gasta tanto dinero en cosas lujosas. Lujo, ok. Y por qué no, ¿verdad? Los covers es una versión, una nueva interpretación de una canción grabada por otro artista, ya lo sabemos todos. Sí, el cover. Mira, ahí también, como todos saben, hay bandas de cover que solo interpretan al repertorio de las... Como The Beats en los Beatles. Ay, o como The Beats. God Save the Queen. En Queen. En Dios Queen. Salve a la Reina. No, si quiere está en inglés, me parece. Dios Salve a la Reina, creo que se llaman directamente. O Attilio Amir y el otro que hace de Sabina. Agapornis tan horrible que ganó un premio. ¿Cómo puede ganar un premio Agapornis? Sí, sí, en un país. Son que los premios Gardel, bueno. Sí, nadie le importa. Hay, y qué feo, y hay también de Arjona, qué feo de Arjona, chicos, por favor. De Sabina. Sí, Attilio Amir lo nombró. Attilio Amir, ¿sabés quién es? No estabas. El esposo de Lili es. No, la contra de él. Ah. Attilio Amir estaba siempre cuando nosotros nos fuimos de gira con Mosquito en Gesell. Estaba Attilio Amir, siempre parábamos en el mismo café. Café Pub. Y a los días, había un día por semana que nos dábamos un beso. ¿Cómo? Había un día de la semana con Atilio Amir que nos dábamos un beso. ¿En cualquier lugar? En el bar. ¿Con lengua? No, pico. ¿Un pico? Sí, para que la gente mire. ¿Saben que la canción, cuál es la canción que tiene más covers hechos? A ver, ¿qué piensan? Arriesguemos. A ver, la canción que más cover tiene hechos. Rapsodia Bohemia. No. Heal the World. ¿De Michael Jackson? No. No. My Way es una que tiene muchísimas. My Way. La segunda, My Way. Claro. Muy bien. Muy bien, Góngora. Muy bien, Góngora, dijo Mau. My Way. Tiene memoria. ¿Qué más? ¿Cuál otra? Yesterday. ¿De los Beatles? Significa ayer. Para la gente que no habla inglés. Yesterday. Tiene más de 3.000 interpretaciones diferentes. ¿3.000? ¿Versiones? Versiones de, wow, de Yesterday. Qué locura. Far Away. Otra canción es Tainted Love, también me gusta mucho. De esto, nada, no vamos a poner temas. Pero hoy, como estamos en fiestas judías, vamos a escuchar el primer de la Laila, de la Lila. Qué lindo. Vamos a festejar, vamos a decirle a todos los que están festejando Año Nuevo, Shana Tová. Shana Tová. Shana Tová a todos, a Laila, me encanta. ¿Es Año Nuevo? Es Año Nuevo, che. Mira. Así que vamos a festejar. Y a Laila me encanta porque mezcla francés con esto, es cualquier cosa. Felicidades a todos. Escuchémosla, porque es hermosa. Y como dice, se habré bailado en mis brazos. En mi cumpleaños me subieron una silla y me hicieron todo lo que me gusta. Hay muchas canciones que hoy conocemos y pensamos que son hechas por una banda, pero en realidad son covers de otros. Apa. Por ejemplo, Black Magic Woman de Santana, que es muy conocida, era de Fleetwood Mac. De Fleetwood Mac, claro, sí, es verdad. Money Money de Billy Idol, Money Money, es de Tommy James, del 68. No es de Billy Idol, ¿eh? Mirá vos. Mirá, hay ruidos todo. Perdón. Sí. Cocaine no es de Eric Clapton. No es de Eric Clapton. ¿Cocaine de quién es? De J.J. Kay. De J.J. Kay, muy bien. 76. Que habla sobre la cocaína. Cocaína es cocaína, es en inglés cocaína. Una, en inglés. Una que tiene muchas versiones, muchas versiones, es Freddy's Dead de Curtis Mayfield. ¿Sí? Sí, es un temazo, tiene como, no sé, 100 versiones tendrá más o menos. Ah, mira. Sí, Freddy's Dead. Freddy's Dead. Sí. Otra que también es cover y conocida es Nothing Compared to You. Ah, es verdad, es de Prince. No. ¿No la compuso Prince? No, eso es el dato importante. Wow. Es de The Family. Ah. The Family. A mitad de los 80, Prince fundó su propio sello discográfico, Presley Park, como la canción, y puso a esta Family, un grupo, y se le puso, le gustaba The Family, se puso a editar sus canciones, plin, plin, plin, plin, plin, plin. No tuvo mucho éxito, ni Presley Park, ni The Family, nada de Prince. Pero cuando Sinead O'Connor, la peladita, la tomó en sus manos y la cantó, fue un éxito rotundo. Claro. Entonces Prince, ni lerdo ni perezoso, lleno de envidia, dije, ah, no, ahora sí es mía. Lo de la cantó de Family que yo les pago es como mía. No. Y ahí está la confusión. Ahí está la confusión, no. Claro, Prince me parece que la compuso. Y se las regaló. Y se las regaló a los chicos y la cantan ellos. Se las regaló a los chicos y la cantaban ellos. No. No, para la madre de Prince. Claro, y la compuso, pero Prince. La claro, canción original es de Prince. Él, bueno, se la sí, regala a estos a pibes. A The Family. ¿Para qué después no la agarra Sinead O'Connor? Y Sinead O'Connor hace un montón de guita. Entonces, a la hora de jugar la guita los derechos, ahí es cuando Prince dice: No, alto aquí. Momentito. Que la escribió, que yo le haya regalado, que yo la. Está haya... muy bien, claro. En segundas nupcias no se van a hacer ricos con ese tema. No, igual la pone en su tema. Hay un disco de que se llama The Hits de Prince que la cantó, ¿viste? Yo también la quiero cantar, como que llegaste tarde, Prince. A llorar al campito. Siempre digo que por favor miren el video que está Prince reborracho con James en un show de James Brown. Ay, qué lindo. Por favor, vean ese video. Un show video de James Brown que sale Michael Jackson primero. Sí, y después Prince repuesto para Tricky, tira una hace cualquier columna, cosa. Quiere cantar, no puede. Ay, es muy gracioso. Agarra la guitarra, hace tipo. Y en un momento lo único que le sale bien. No sé, es nada. El pasito ese de tirar el micrófono y recogerlo como James Brown. Una vez. Lo hace una vez y todos se aplauden. Pero y se queda en cuero, además, es un papelón. El minuto y medio es genial. Y después se va y se olvida la campera y lo ves a James Brown corriendo. Che, Prince, la campera, mi amor. Todo medio papelón. Sí, ¿quién sí. no hizo un papelón cantando? Baja el perfil. Igual. Y sí. Prince baja el perfil. ¿Qué otro tema tenemos? A ver. Well, ladies and gentlemen, I have a brand new special song. Ah, me encanta. Este es un hermoso tema que es de Lady Gaga. Yo quisiera que lo escuchemos un poco porque es muy divertido. It's really a sad song. ¿Cómo? Because poor Lady Gaga is in a bar and she's at a nightclub and well, she's had too much to drink. ¿Qué pasó? Escuchen. I've had a little bit too much. All of the people Sunday start Blue, to rush. ¿Viste? Como que es igual. Suena parecido, ¿no? Es como un mashup que hace. A dizzy twister dance. Es Richard Cheese, ¿no? Es Richard Cheese. Sí. Pero me encanta cómo hace en este tema, porque empieza a hablar sobre la canción y se da cuenta que Lady Gaga estaba re mal, que es una canción triste. She lost her phone, she can't find her keys. Claro, como que se emborracha. She doesn't know which drink is hers, she can't find her man. Está muy muy graciosa esta versión que hace Richard Cheese, que es muy un hombre muy gracioso, que me encanta mucho lo que hace. Y acá dice, bueno, nada, una canción que parece alegre, que es Just Dance, parece, es un drama porque es una mujer que se emborracha, pierde la llave, no sabe dónde está, de eso no sabe trata cómo el tema. De eso trata el tema. La mía. Y cantado así se nota mucho más y es mucho más divertido. Can't get home because she can't find her keys. Claro. And now she can't see, ladies and gentlemen. Keep it cool. What's the name of this club? I don't remember. No se acuerda ni el tema de cómo se llama. I don't even know what club she's in, ladies and gentlemen. Pobre Lady Gaga. Poor Lady Gaga. La gente se mata de risa. Sí, but it's all right. Porque es un cómico. All right. Pero está todo bien. Prisionero. Just dance. Solo it's gonna be solo okay. Es un drama como lo canta. Da da da do do. Just dance. Spin that record, babe. Do do do do do do. Just dance. It's gonna be okay. Just un drama al final era esta canción cantada luck, de esta manera. Tremendo, tremendo. Muy divertido. Bueno, so los covers vendrían así en la moda como comprarse algo trucho, ¿no? También como un claro, como y un... como el homenaje. Por ejemplo, hay ¿dónde está duda. El homenaje? ¿Dónde y está mira, el cha- por ejemplo, la fan? El otro día me compré zapatillas y entonces pensaba que son ¿no? muy hermosas. Ah, gracias. Pensaba, ¿no? ¿Esas son de marketing? Dunlop son. Ah. ¿Hace cuánto no existe Dunlop, no? Son Dunlop. No, pero tuvo una resurgida, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí, tuvo una resurgida. Una resurgida cool, muy linda. Ah, muy che. Bien, muy bien. Y el cinta también. ¿Y qué ¿no? pensabas? Y pensaba, ¿no? Que, por ejemplo, las All Star de Converse fueron muy copiadas. Con el claro, mismo formato. John Fuss, todo. John Fuss, por ejemplo. Y no dejan de ser zapatillas de marca. O sea, fueron copiadas por algo de marca. No es la Nike Feraldi. ¿Viste? Hay como muchas zapatillas que copian el mismo modelo. Las Topper. Pero copian. Qué mensaje distinto. Ahí está la marca. Y por qué salen. No sé si son tan distintos. El precio no son tan distintas. Porque John Fuss también es bastante caro. Pero. No es tan caro. Son bastante baratas las John Fuss. Bastante baratas. Mucho, muchísimo más que las Converse. La mitad. O menos. Ah, la mitad. La mitad. O sea, 900, 400, por ejemplo. ¿Y por qué alguien se compra unas Converse y por qué alguien se compra John Fuss? Y por todo la eso marca. Habla de la marca. Por y sí, la claro. Es muy importante eso. Por eso, si vas a comprar algo trucho, no te compres una cosa trucha, tipo una adidosa. Comprate adidosa una... Adidosa es muy lindo. Una adidosa, no. Comprate algo, qué sé yo. Yo sé que ahora viene un programa que venden cosas raras, por eso no quiero decir muchas cosas, bueno, antes que me maten. Pero bueno, en fin, yo puedo opinar lo que sea porque soy una periodista... ¿Qué libre, te libre, que... libre. Pero no, no entiendo. No entiendo. Abriste el ojo. Cada uno que se compre el ojo, lo trucho que quiera. Claro. ¿Eh? Bueno. No, a ver, hay una cosa que es lo que hay que comprate decir. Cómprate otra cosa, cómprate las pirulitas. Entre la ropa de marca y la ropa de no marca, solo hay un sello de diferencia y una costura. Sí. O sea, eso es lo que hay que decir. O sea, cuando vos agarrás y vos decís... hay muchas cosas que tienen la misma calidad y no necesariamente tienen la misma... Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que por qué te compras la marca trucha. La Nike Feraldi. La Nike Feraldi está bien de última. ¿Cuál? Pero la que es trucha, la que se llama igual, pero le falta una S. Porque Nike, claro. Ya sabemos que es Nike Feraldi. Nike, N-A-I-K. Sí, Nike. Claro, Metele. Sí, por eso llevate las Norberto. Las Norberto. Claro, que son lo mismo, muy bien. ¿Por qué? Entonces la gente se compra cosas tan caras, artículos de lujo que salen carísimos. El tema del lujo es completamente aspiracional, o sea, lo que uno quiere ser. Claro. Porque no se llega comprando algo a ser rico o a ser elegante o a hacer lo que quiera, es aspiracional. El lujo es francés, la noción de lujo surgió en el imperio de María Antonieta, porque tenía un ministro que se llamaba Colbert. Como el de la perfume, ¿verdad? Con perfume medio berretongui. Este ministro, ahora, después de mucho tiempo, se armó el Comité Colbert, que es la asociación que agrupa a todas las marcas consideradas de lujo. No solo por el producto, sino también por el servicio. O sea que hay un ministerio, hay un comité Colbert, que es el que dice, esta marca, sí, es lujo, esta, no. No. O sea que desde María Antonieta quedó el tema de que ahora... Mira vos. Sí, no sé quiénes, deben ser unos súper sabiondos ahí, medios snobs, que dice esto sí, esto no. Las empresas, lo que hacen más facturar a las empresas... ¿Qué es? Como Louis Vuitton y Prada. Louis Vuitton y Prada... Son lo que hacen más que entre más dinero, son los artículos chiquitos, las gafas, el perfumito, el monederito, el pañuelo, no los vestidos más caros o los... Porque tiene mucho costo eso. Tiene mucho costo y porque mucha gente aspira, como no puede comprarse lo grande, se compra lo que puede. Yo también, yo si me compro algo Chanel, no sé si me voy a comprar el vestido de, claro, de no alta tanto. Costura, me voy a comprar un pañuelito. O sea que también es por el dinero que más entra, es por ese lado. Porque venden como un universo ellos, y la gente quiere una porción de su universo. Entonces si tienen una cosita chiquitita de esa marca, se sienten partícipes de ese universo de lujo. Claro. ¿Y cuál es la relación de estas marcas con las versiones truchas? Porque todo hay trucho. ¿Vieron que en Barcelona está lleno de estos? ¿Cuáles? Las mismas marcas venden su segunda selección. No todas, pero muchas marcas. Qué buen alumno. Muchas marcas tienen su propia colección de cosas truchas. Ellos mismos las fabrican. Es fantástico. Porque también hacen como un negocio paralelo de eso. De la marca. Estúpido. Bueno, qué interesante. ¿Entendés? Bueno, la gente basta, Federico, porque es importante. Baja el perfil un poquito. Bastante me... No estoy haciendo nada, Vanessa, por favor. Bueno, por ejemplo, Chanel se gasta en un barrio bastante pobre, que sabes que nadie se va a comprar algo de Chanel, un cartel gigante. ¿Te interesa vos? Porque este chico me hace reír. ¿Por qué Chanel va a comprar? Va a poner un cartel gigante carísimo en un barrio pobre. ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Porque quieren que los pobres quieran eso y vayan corriendo con sus 4 pesitos a comprar cosas truchas de Chanel, que seguramente ellos algo de beneficio tienen. Sí, la otra es que no les vaya a alcanzar y entonces generan como una demanda insatisfecha, que siempre conviene para una marca que haya mucha gente que la quiere y no la consiga. Que hace la marca, instaura un deseo. Hacer como un producto deseado, sí, una locura. Por supuesto, qué bien. Una locura, o sea, administrar la escasez. ¿Cómo? Administrar la escasez. Administrar la escasez me encanta. A ver qué más canción tenemos a todo esto. Ah, este pavotito, bueno. ¿Y por qué este muchacho? Robbie Williams, ¿por qué se me cantó? ¿Este es Robbie Williams? No, este es... Esto es Chao. Ah, no. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, G-John in the jungle. ¿Es Robbie? Ah, haciendo el tema de... Claro. ¿Y por qué hizo este tema de él? Porque él quiere también ser hippie. Quinos de Gongo. Quinos de Gongo. Mira, hablando de covers, sigue la lista de invitados famosos que tenemos esta noche para que nos canten. linda canción. ¿Cuántas canciones quedan? ¿Una o dos? No se sabe, por... no se ve, claro. Bueno, vamos a ver qué más tenemos en la discoteca de la columna. Por favor, ¿con quién chatea Ricky Musi? Es la duda que estoy escuchando atentamente la música. Ah, bueno, y acá tenemos a Mike Flowers Pop. Mike Flowers Pop es un hombre que también, un inglés, que también se hizo muy famoso por las canciones que hace, te cuento, las canciones que hace de covers, que son muy interesantes. ¿Cómo se llama el chabón? Mike Flowers Pop. Mike Flowers Pop. Uh-huh. Muy lindas las canciones que tiene. Y esta es, bueno, ya sabemos todos cuál es. Todos de pie. Sí, Don't Cry For Me, Argentina. Esta le gusta a Handel. Ay, me encanta. Esta te gusta. Ay, sí, mi amor. ¿Por qué? Mostra. No, ¿cómo? Ay, le mostra vida. Le repita. No, Diego, ¿qué pasa? Ay. Y nos despedimos con mi novio, mi amigo personal, que se llama P-O-C-A. Sí. ¿Qué tema está haciendo? Ocho de Pante. No, a mi manera, como dijo. No, a mi manera no, es crazy, crazy, son sexy. Vamos. Claro. Vamos y bailamos. En los últimos minutos de la hora doble nos vamos con una fiesta con Vino Patero y con mis adorados amigos. Esto fue la columna Moda Canciones y... ¡Repeticiones! Perfumo mi lecho, pongo un videoclip, me cuelgo del techo y me paseo en el sleep.